Seguimos en la sintonía de la mañana y seguimos hablándoles de actualidad, de informaciones que hacen referencia precisamente a actividades culturales que se van a desarrollar durante este fin de semana. Hay que abrir prácticamente ya la agenda cultural del fin de semana, a pesar de estar a jueves por aquello del puente con motivo del Día de Todos los Santos, y hay que hablarle de diferentes iniciativas, las que se van a desarrollar en nuestra localidad tanto este fin de semana como en las próximas semanas. Vamos a hacer ese repaso pues precisamente con la responsable de Cultura en el Ayuntamiento de Ubrique, con Josefina Herrera, que nos acompaña a través del teléfono. Josefina, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué hay? Bueno, pues queríamos conocer novedades en torno a lo que vamos a tener próximamente en el ámbito cultural o en otros ámbitos también, porque bueno, Josefina no solo es la responsable de cultura, también la responsable de otra delegación, la de cementerio, y bueno, pues prácticamente esta delegación suele ser noticia simplemente en víspera de Todos los Santos, ¿verdad? Sí, para hablar de salón especial sí. Y del cementerio y demás. Y por aquí, si te parece, podemos comenzar por lo más inmediato, ese horario especial del cementerio de cara a estos días festivos. Sí, pues mira, comentar que el día 28, 29 y 30 el cementerio tuvo un horario distinto, estuvo abierto desde las 8 hasta la 1 de la tarde y después desde las 3 hasta las 7. Que hoy está abierto desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde ininterrumpidamente, que mañana estará abierto desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche ininterrumpidamente, uh-huh. Y el 2 de noviembre el horario será de 8 a 1 y de 3 a 7 de la tarde. Uh-huh. Es un horario especial que se ha hecho con motivo de esta celebración de Todos los Santos, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues el horario especial, como decíamos, con motivo de ese Día de Todos los Santos, Día de los Fieles Difuntos, aprovechando también que estamos en esta época, te pregunto por esa delegación, la de cementerio, si hay alguna novedad respecto a infraestructuras, obras que se estén cometiendo o que se vayan a cometer en el Camposanto, o demás iniciativas que se puedan plantear relacionadas con el cementerio de Ubrique. Bueno, poco, pero te cuento. Uh-huh. Hay que hacer, sería realista hacer más nichos, una calle más de nichos, y también estamos reparando, restaurando lo que son, retapizando en ese sentido, los sillones de lo que son las salas de duelo, uh-huh. Porque es verdad que algunos están deteriorados, y poco a poco se lo está llevando una empresa que los está retapizando y los está, digamos, adecentando un poco, y bueno, pues para que la gente que por desgracia tenga que asistir a estas salas, pues esté lo más cómoda posible, ¿no? Y se está llevando a cabo ahora mismo estas dos cosas, ¿no? Se va a hacer lo que son los nichos y se está revisando los sillones de la sala de duelo. Uh-huh. Una calle más, me decía, del cementerio, ¿dónde exactamente estaría ubicada? Exactamente no lo sé dónde, uh-huh. dónde va. No te puedo decir exactamente dónde va, porque lo lleva a obra, ¿vale? Yo sé que se tienen que hacer, como digo, nichos nuevos y sí. Está prevista la obra para que se construyan. Uh-huh. Bien, pues son las novedades también en torno al cementerio de Ubrique y el horario especial, recuerden, en la jornada de mañana, 1 de noviembre, de 8 a 12 abierto ininterrumpidamente, y ya el 2 de noviembre, el Día de Todos los Difuntos, sería de 8 a 1 y de 3 a 7. Ese día también además se celebrará la misa de difuntos en el cementerio con la presencia de la imagen de la Virgen de los Remedios, una cuestión también de la que hemos hablado en la sintonía de la mañana. Bueno, vamos a seguir y vamos a hablar, si te parece ahora, de cultura, de iniciativas que se van a desarrollar dentro del ámbito cultural. Por ejemplo, lo primero es, por lo más inmediato también en el tiempo, sería no solo la campaña de teatro de otoño, sino también el concurso de redacción escolar sobre la Constitución Española. Esto ya saben que es en diciembre, pero el viaje se va a realizar próximamente, ¿no? Viaje de los ganadores de ese concurso de redacción escolar de la Constitución Española del año pasado. Exactamente, sí. Pues mira, el viaje va a ser el próximo lunes, el lunes 4 de noviembre, que bueno, aprovechando de que es un día, es fiesta local aquí, una fiesta local dentro de lo que es el ámbito educativo, porque es uno de los tres días que se eligió por parte del Consejo Escolar Municipal, bueno, pues entonces no hay clase ese día. Lo elegí porque sí que yo, para poder ir yo tenía que ser un día que yo no trabajara, entonces uh-huh. ese día no trabajo, y también así evitamos que los alumnos tengan que faltar a clase ese día. Por lo tanto, decidimos que fuese el 4 de noviembre, que como digo, era fiesta en educación. Y bueno, lo que teníamos previsto es que vamos a salir sobre las 8 menos cuarto desde la estación de autobuses y tenemos previsto una visita a las 10 de la mañana en el Parlamento, donde los alumnos pues podrán conocer pues todas las dependencias y ver en primera persona lo que es el Parlamento y, bueno, aprender un poco cuál es la función que tiene, qué es lo que se hace allí y todo esto, ¿no? Que al fin y al cabo pues es de lo que se trata con este concurso que trata sobre la Constitución. Y una vez que se acabe esta visita al Parlamento, pues con una guía turística se les va a llevar por todo lo que es el centro de Sevilla para que lo conozcan, yendo a los monumentos, digamos, más importantes de la ciudad, como va a ser la Giralda, la Torre del Oro, la Catedral, para que conozcan también un poco pues de la cultura o de los monumentos de la ciudad de Sevilla. Y después, una vez finalizado eso, iremos a almorzar, iremos a lo que es el Mundo Parque, que es el Zoo de Sevilla, que tenemos prevista pues que el almuerzo sea allí, y una vez que se termine el almuerzo, pues visitaremos el zoo, que vamos con un monitor y nos vaya explicando pues todo aquello para que, bueno, los niños pues también tengan esa parte más lúdica, más divertida, digamos, ¿no?, del viaje. Y bueno, eso es todo lo que vamos a hacer en esta visita que tiene que ver con el premio del concurso sobre la Constitución del año pasado, ¿no? ¿Cuántos eran? ¿Cuántos ganadores diez. Eran los que eran 10, ¿no? Niños y niñas. Y no mayores de 12 años, porque eran hasta sexto, que porque el año pasado cambiamos un poco las bases, y son 10 alumnos y alumnas que bueno, que son los que resultaban premiados el año pasado. Pues los 10 ganadores van a poder disfrutar este lunes 4 de noviembre de ese viaje a Sevilla como bueno, premio por haber participado y ser ganador en el concurso de redacción escolar sobre la Constitución Española. Y al hilo de esto, pues hay que informar también que ya están publicadas las bases para la convocatoria este año del mismo concurso, ¿verdad? Así es, sí. Como se celebra, lo sabemos, el día 6 de diciembre es el día de la Constitución Española, pues el Ayuntamiento de Ubrique convoca el 18º concurso de redacción escolar sobre la Constitución Española. El tema de este año es el artículo 45.1, que dice: todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Bueno, pues pensamos que es un tema interesante, que a los chiquillos les puede gustar un poco, que tiene mucho que ver con lo que es los derechos y los deberes, ¿no?, como ciudadanos, de conservar y preservar y disfrutar también del medio ambiente, ¿no? Entonces, bueno, a ver qué relaciones son capaces de escribir, ¿no? Y bueno, la extensión de los trabajos es un máximo de 3 folios, adjuntando al final del último folio un sobre cerrado con el nombre del alumno o de la alumna, la edad, el teléfono, centro en el que realiza sus estudios y curso en el que está matriculado. El jurado estará compuesto por el señor alcalde y miembro de cada uno de los partidos políticos representados en el Ayuntamiento de Ubrique, y el plazo de presentación de los trabajos pues será hasta el próximo 3 de diciembre en la Delegación de Cultura del Ayuntamiento. Y podrán participar alumnos y alumnas de 6 a 12 años, y lo que sí ponemos que no podrán participar los ganadores de las dos últimas ediciones en este concurso, simplemente porque estamos viendo que muchos alumnos y alumnas pues repetían. Entonces, para darle un poco cabida a esos que a lo mejor pues no pueden, por ciertas razones, pues no son premiados, ¿no? Y así todo el mundo tiene más la oportunidad de ganar en este concurso y realizar el viaje, ¿no? Y el jurado solamente seleccionará a 10 ganadores, igual que el año pasado, aunque sean 10 personas las que resulten ganadores. Y lo que se va a valorar, pues, tanto el factor literario, el contenido y la originalidad. Y el premio puede ser también un viaje cultural para esos trabajos ganadores. Y bueno, este año ha sido Sevilla, me imagino que el año que viene pues será más o menos igual. Y el fallo del jurado pues será público el día 5 de diciembre, siendo este pues inapelable. Así que estas son las bases de este nuevo concurso, de esta nueva edición del concurso de redacción escolar sobre la Constitución Española. Pues recuerden, por tanto, los alumnos que hasta el 3 de diciembre tienen como plazo para participar y presentar sus redacciones, sus trabajos para este concurso sobre la Constitución Española. No obstante, bueno, siempre este tipo de iniciativas se publicitan a través de los propios centros educativos, ¿verdad? Sí, se les manda a todos los centros educativos, se les manda las bases para que los maestros pues vayan trabajando o inciten a los alumnos a que participen en el concurso. Bueno, pues vamos a pasar a también conocer otra serie de detalles, de citas relacionadas con lo que va a ser el fin de semana. Por ejemplo, tuvimos oportunidad de conversar con Diego Borrego de ese taller de teatro, Teatreves, que se está realizando este año en nuestra localidad. Y bueno, pues comentar precisamente que la jornada de hoy tendrá lugar ese espectáculo teatral que se va a desarrollar en el IE Francisco Fatou. No sé si comentarlo también, si te parece, sí, Josefina. Sí. Lo que no recuerdo exactamente ahora mismo es la hora. No sé si es... bueno, ahora no hay porque... Pero no sé a partir de qué hora es porque entran de 5 en 5 o algo así. Sí. Me comentó Diego Borrego. No sé exactamente a qué hora empieza. No sé a partir mismo. A partir de pero las 8 creo que era. Creo que era a partir de las 8, tampoco lo sé con mucha seguridad. 8, no, vale. Sí, aprovechando que hoy se celebra el día de Halloween. Yo sé que todo el mundo es partidario de lo de Halloween, ¿no? Porque sí, lo ven como algo, como una invasión, digamos, de la cultura anglosajona o algo así. Pero bueno, al fin y al cabo, yo creo que todas las culturas son mezcla de todo, porque todas las culturas han ido influyendo unas con otras y, bueno, se mezclan todas las cosas. Y al fin y al cabo, bueno, es una fiesta donde para los más jóvenes, los más pequeños, en donde, bueno, simplemente se lo pasan bien y ya está, ¿no? No hay que darle más vuelta a lo que sea esta fiesta, ¿no? Y siempre y cuando no perdamos la nuestra, obviamente, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues aprovechando, como digo, que hoy se celebra Halloween, pues ellos han preparado no es una actuación, porque no es una actuación teatral, es simplemente como una atracción, por así decirlo, en donde van a entrar, creo que son de 5 en 5 personas, van a dejar entrar, y entonces es como un recorrido por una casa encantada, algo así, donde, bueno, pues las personas que van a visitar esa casa, pues se van a encontrar, pues sorpresas, ¿no? Sorpresas terroríficas, ¿no? Que den miedo. Y entonces, bueno, pues eso es lo que se pretende hacer, o ha intentado hacer Diego Borrego con esta actividad. Simplemente un poco, pues recrear quizás un castillo encantado, una mansión encantada, en donde los visitantes van accediendo a distintas dependencias y se encuentran pues con sorpresas horripilantes, ¿no? Y eso es todo. Es como una especie de pasaje del terror, ¿verdad? No sí, algo así. Entonces, bueno, que lo han hecho entre los chicos y las chicas que participan en el taller de teatro que se está realizando. Y bueno, es una actividad más que, bueno, que para los jóvenes, para los más jóvenes, que siempre está bastante bien que haya alternativas, ¿no?, para la juventud. Bueno, pues tenemos esa iniciativa que es hoy jueves. Luego tenemos mañana viernes otra iniciativa también en el mismo escenario, en el IE Maestro Francisco Fatou, pero en este caso va a ser no teatro o espectáculo, sino una proyección cinematográfica de una película que ha sido rodada en la Sierra de Cádiz, así al menos lo refleja el cartel publicitario, aunque está elaborada por jóvenes de Algodonales, creo, si no me equivoco. Se sí. trata de la película El Altar, así se Altar. Llama. Sí. Y se va a poder visionar, como decíamos, este viernes a las 9, al precio de 3 euros en el IE Maestro Francisco Fatou. Me imagino que también, bueno, pues obviamente al ser en el Fatou cuenta con la colaboración del Ayuntamiento, ¿no?, esta iniciativa. Sí, exactamente. Sí, ellos se pusieron en contacto con nosotros, con el Ayuntamiento, porque querían, eso pues, digamos, proyectar ese corto. En principio dijeron que era un corto, pero cuando hemos visto lo que dura no es tan corto, pero bueno, porque dura... creo que son 75 minutos más lo que son las 15 minutos de, digamos, ¿cómo se dice esto? El making of, ¿no? Que no han, ahí no me sale la palabra. Las tomas falsas. Falsas, exactamente, las tomas falsas, gracias. Las tomas falsas, ¿no? Y bueno, son, como bien dice, jóvenes de Algodonales que han realizado este bueno, corto me dijeron, pero no es tan corto, como digo, y querían, pues eso, pedían permiso para que, bueno, o pedían autorización para que el Ayuntamiento de Urique, pues, le diera un local donde pudieran proyectar la película, y bueno, pues, quisieron hacerle, ha sido también en estos días que, como digo, de Halloween, que pegan estos teatros, esta película, así un poco de miedo, y bueno, pues yo creo que es otra oferta más que se le hace a la juventud. Tiene que ser mayor de 16 años para ver esta película, así lo pone, Y bueno, yo creo que es un atractivo bastante bastante bueno, y yo espero que vaya bastante gente, porque bueno, es algo hecho por jóvenes de nuestro entorno, y que bueno, que yo creo que hay que apoyarlos, ¿no? También. Bueno, pues ahí queda también esa iniciativa original planteada por jóvenes de la localidad de Algodonales. La creación de esta película se llama El Altar, de terror, ¿no? Sí, de terror. Yo he visto un tráiler, y bueno, yo creo que viene 13, se quedan pañales, pero bueno, bueno, es un poco desagradable. Así que abierto, venga, abierto. Bueno, pues ahí queda. Entonces tenemos Noche de Terror, ¿no? Por un lado, con... Sí. Pasaje del terror que organiza Te Atreves hoy jueves, y después con la proyección de esta película El Altar, que se va a poder ver el viernes en el IMAX Francisco Fatou. Vamos a cambiar de registro, dejamos atrás esas noches de miedo, y vamos a hablar ahora de lo que va a ser la campaña de Teatro de Otoño, porque ya ha sido presentada, bueno, más que presentada, se ha dado a conocer, ¿no?, a los medios de comunicación, esa campaña de Teatro de Otoño que este año cuenta con la colaboración expresa de la Diputación Provincial de Cádiz. Pues así es. La Diputación de Cádiz, pues digamos que ha desarrollado lo que se llama el Plan de Desarrollo y Cooperación Cultural, que se confirmó DECO, y bueno, está financiado con fondos europeos, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo de este plan, pues, es fomentar actividades culturales y turísticas en la provincia, potenciar la creación y formación de públicos, pues, en los principales ámbitos de la cultura, ¿no?, e impulsa también pues la coordinación de las artes en lo que es la provincia. Entonces, bueno, pues a través, como digo, de este plan de desarrollo y cooperación cultural, pues se nos ha ofrecido que se eligieran dentro de un amplio repertorio pues distintas actuaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí se ha elaborado lo que es la programación de la campaña de teatro de este año, de otoño. Y entonces, claro, al venir subvencionada al 100% por Diputación a través de estos fondos europeos, obviamente no se podía cobrar. Entonces, bueno, pues hemos decidido, el Gobierno ha decidido que, bueno, que se podía aprovechar esta campaña de teatro, ya que no se podía cobrar, pues aprovechar y a la hora que se recogiera, se retirara lo que era la entrada, pues se diera un donativo de 5 euros, pues para ayudar a ciertas asociaciones que, bueno, que hoy en día, pues por la situación económica que estamos pasando, pues es verdad que necesitan ayuda. Entonces hemos pensado, pues eso, que cuando se retirase la entrada, se diera un donativo de 5 euros, y va todo este dinero que se recaude va a ir repartido equitativamente entre la Asociación del Alzheimer, Cáritas, Discovery y la niña Marina Reguera. Yo creo que, bueno, que es un aprovechar esta campaña de teatro para, bueno, para hacer un acto de solidaridad con estas asociaciones, o en concreto con estas personas que por unos motivos o por otros pues no lo están pasando tan bien. Y bueno, pues si de alguna forma a través de este teatro, de esta campaña de teatro, podemos además ayudar a estas personas, pues yo creo que no está mal, ¿no? La verdad que sí, se trata por tanto de una campaña bastante especial, ¿no?, este año, al menos distinta a lo que hemos tenido en ocasiones anteriores, porque al estar financiada al 100% por ese programa DECO de la Diputación Provincial de Cádiz, el Plan de Desarrollo y Cooperación Cultural, significa que lo recaudado es destinado a esa causa social, ese fin benéfico. Así que mayor importancia, ¿no?, el participar este año en la campaña de teatro. Y bueno, el hecho de que llegue financiada por la Diputación no significa que las obras teatrales tengan menor calidad, entre comillas, ¿no? Es que si fuera una campaña organizada directamente por el ayuntamiento, con contratación directamente con las compañías teatrales, porque bueno, vemos algunas compañías que sí que ya han pasado por aquí dentro de lo que es esa campaña de Teatro de Otoño. Sí, sí. De hecho, dentro de lo que era todo el abanico de posibilidades de los que se podía elegir, pues había compañías que ya habían estado aquí, ¿no? O sea, en Ubrique, o sea que son de calidad, y bueno, pasaron una serie de requisitos que, bueno, para poder estar ahí, ¿no? Entonces, bueno, si digo, paso a decir lo que las horas que tenemos y las compañías que son. Mira, el 9 de noviembre, que es cuando comienza, pues tenemos Chanito, servidor de 2 amos, de la compañía Valdiera, son de Cádiz. Creo que está basado un poco como en la 1800 o algo, en Cádiz, ¿eh? Y tiene buena pinta porque es cómica. Después está el 16 de noviembre, El enfermo imaginario, que es una obra clásica de Molière, ¿vale? De la compañía El Carromato. El 23 de noviembre tenemos El gran teatro del mundo, de Calderón de la Barca, con la compañía La Jarana. Y el 30 de noviembre tenemos Aire de zarzuela. Esto es a lo mejor una pequeña novedad, porque yo creo que nunca hemos tenido zarzuela aquí en Ubrique, y la compañía es Ars Lyricae, y es un repertorio de zarzuela, de las más conocidas. Entonces, bueno, también es un poco una novedad el que haya zarzuela dentro de lo que es la campaña de teatro. Ah, pero tuvimos el año pasado ópera, ¿verdad? Creo yo recordar. Sí, una iniciación a la ópera, con La pequeña flauta mágica, que era una ópera para todo lo familiar, digamos, ¿no? No era la ópera, como vimos, que era la ópera original, era una adaptación de la ópera de Mozart, de la flauta mágica de Mozart, pero la verdad, sinceramente, yo creo que estuvo bastante bien, porque fue un pequeño acercamiento a lo que es la ópera. Tristemente, no se puede traer ópera por razones obvias. Primero, porque no hay un local adecuado donde se pueda representar una ópera, tampoco tiene el sonido adecuado, y aparte es muy cara, el aforo tampoco daría para poder sufragar lo que es una ópera. Así que bueno, a ver si poco a poco algún día podemos disfrutar de un teatro, del teatro, y donde haya más aforo, y pues si se puede traer lo que es una ópera, que sería estupendo, ¿no? Bueno, pues tenemos, por tanto, zarzuela, entonces, en lo que va a ser la campaña de teatro de otoño, este 30 de noviembre, el próximo 30 de noviembre, una campaña, como decimos, que va a desarrollarse durante todo el mes de noviembre, sábados, en nuestra localidad, en el Francisco Fatou. Las entradas se van a poner a la venta, ¿a partir de cuándo las podemos conseguir? A partir del jueves 7 de noviembre, a las 4 de la tarde, en la oficina de turismo. Cada persona podrá retirar para dos personas, ¿vale? No podrá retirar para más de dos personas. Y sí es verdad que podrá comprar todas las entradas para los días que quiera. Si quiere comprar para un día, para dos, para tres, para cuatro. Porque como no hay abono, yo sé que hay muchas personas que están acostumbradas y que les gusta ir a esta campaña de teatro y que compraban el abono. Bueno, pues para no hacerles ir cada semana a comprar la entrada, pues el que quiera comprar las cuatro entradas para los cuatro días distintos, pues lo puede hacer. Repito, no puede llevarse para más de dos personas, ¿vale? La verdad es que por 20 euros se tiene las entradas de las cuatro representaciones teatrales, y bueno, pues con la conciencia de saber que ese dinero va a ir destinado a causas benéficas, causas sociales, que es realmente importante. Así pues sí, que imaginamos que se agotarán enseguida, ¿no? Esperemos. Esperemos. Bueno, pues a partir del 7 de noviembre se ponen a la venta las entradas para la campaña de teatro de otoño de este año. La primera arranca el 9 de noviembre, sábado, con la representación de La madriguera, Chanito, servidor de los amos. Es el título de esa obra teatral. Más cuestiones antes de despedirme. Estamos repasando un poco las iniciativas culturales que se van a desarrollar este fin de semana y también las próximas, como esa campaña de teatro. Pero antes de marcharnos, dentro de este repaso a la actualidad cultural del municipio, sí que te quería preguntar por los trabajos que se van a realizar en el futuro en la muralla ciclópea de Ocuri. Bueno, pues llegaban desde la Diputación Provincial los representantes políticos para anunciar esa financiación para este proyecto, y pendiente se está, por tanto, de iniciar los trabajos tan solo, ¿no? Así es. Pues sí, como ya venimos hablando de hace tiempo, sabéis que, bueno, que desde que entramos en el gobierno, pues estamos preocupados y estamos interesados en lo que es la puesta en valor del yacimiento de Ocuri. Por desgracia, en mayo del año pasado se cayó parte de la muralla ciclópea. Se ha estado llevando a cabo, revisando los proyectos, tanto de la obra civil como del proyecto arqueológico, que tiene que acompañar a esta obra civil, porque se trata de un yacimiento arqueológico, obviamente. Y bueno, una vez que tuvimos la autorización por parte de Cultura en abril de este año, la otra parte era la financiación. Por parte del Ayuntamiento tenemos el dinero, lo que pasa es que no están aprobados los presupuestos y no podemos disponer de ese dinero. Ese es el problema por un lado. Por otro lado, yo también había siempre estado hablando con Diputación, además ellos también se comprometieron cuando vinieron aquí a visitar la ciudad romana de Ocuri, se comprometió la Diputación en colaborar económicamente para la puesta en valor de Ocuri. Y bueno, aunque algunos grupos políticos pensaban que esto se iba a quedar en humo, pues se ha hecho realidad. El otro día pues estuvo aquí el presidente de Diputación, don José Loaiza, y estuvo también el presidente del Partido Popular de Cádiz y parlamentario. Y bueno, pues se comprometieron en que Diputación va a financiar con unos 20 a 25 mil euros pues la puesta en valor del yacimiento de Ocuri. Lo cual, pues, obviamente, tenemos que agradecer, estamos muy contentos de que nos apoyen en esta iniciativa de la puesta en valor de nuestro legado, ¿no? Y, por lo tanto, estamos muy contentos. Lo que sí, un poco, no sé, ayer cuando tuvimos el pleno, pues, no sé, quizás un poco, no sé, quizás se pasó un poco el representante, el concejal de Izquierda Unida, en su última intervención, porque incluso llegó al insulto, me insultó, no sé qué le he hecho yo para que siempre me esté, o me llame mentirosa o me llame ignorante. Yo no me tengo por ignorante, tampoco que sepa de todo, no sé de todo, soy humana y puedo tener mis fallos, obviamente, tengo mis fallos y tengo mis cosas buenas, como toda persona, pero no me tengo por ignorante. Y si estoy haciendo esto, lo estoy haciendo desde que comenzamos, porque creo que tenemos ahí una ciudad romana estupenda, que puede ser la envidia de la Sierra de Cádiz, incluso de Cádiz, ¿por qué no?, de la provincia de Cádiz, porque tenemos un mausoleo, que es un edificio que está puesto en pie, que eso yo no lo he visto en otros lugares, no lo he visto en Castella, no lo he visto en Valoclavia, un edificio que esté puesto en pie, como es el mausoleo. Entonces, hombre, me molesta, o no entiendo cómo la Junta de Andalucía pues no ha apostado por el yacimiento, ¿no?, cuando se ha apostado por otros de la provincia. Entonces, bueno, yo comprendo que el señor García Solano pues esté molesto, esté frustrado, simplemente porque el Partido Popular está consiguiendo lo que a él le gustaría conseguir y no lo consigue. Y porque le molesta que el Partido Popular apueste por la cultura, cosa que parece que es solamente un patrimonio de la izquierda, parece ser, ¿no? Entonces, que me insulte a mí, pues bueno, puede ir en el cargo, puede ir en esto de meterte en política, que me insulte a mí como ignorante. Pero que insulte de ignorancia a las personas que están llevando a cabo los proyectos para la puesta en valor de Ocuri, tanto de lo que es la restauración de la muralla ciclópea, como es todos los proyectos que hay que hacer para que se pueda abrir Ocuri, llamar ignorante a esas personas. Porque yo, hombre, yo le pregunto, o yo, estos trabajos los hacen los arqueólogos, porque se trata de un yacimiento arqueológico. Y entonces yo, claro, tengo que hacer que esto lo hagan los arqueólogos. Yo no voy, por ejemplo, y le digo yo a un telefonista. No, un telefonista pues no sabe hacer un proyecto arqueológico, ¿vale? Por poner un ejemplo. Lo hace un arqueólogo. Y de eso es lo que yo me rodeo, de arqueólogos, de personas que tienen estudios y que están cualificados. Repito que yo comprendo su frustración y su malestar, porque estoy llevando a cabo algo que a él le gustaría hacer, pero que no lo está haciendo. Pero de ahí a insultar, no se lo voy a permitir. Y pues no. Y no es humo lo que ha traído la Diputación, no es humo, es dinero. Y se va a realizar, se va a poner en valor el yacimiento de Ocuri. Se van a hacer de broce la limpieza de las estructuras, todo eso con su proyecto aprobado por Cultura, por Cultura, todo siempre va aprobado por Cultura, con proyectos que entregamos en Cultura y que Cultura nos lo aprobará, el proyecto de visita, se va a hacer un vídeo en donde, porque esto, precisamente, Diputación nos va a financiar este vídeo, se va a hacer un vídeo en el que se va a poder ver Ocuri en todo su esplendor, porque van a hacer una reconstrucción virtual de cómo serían los edificios, una idea de cómo serían. Obviamente no sabemos cómo eran, no tenemos esa idea, pero siguiendo pues lo las estructuras o como o lo que se conoce, o lo que conocen los expertos, de cómo se construía, de cómo se pintaba, los colores que se utilizaban, pues se va a hacer una reconstrucción del Puri, ¿vale? Yo comento que todo eso le duele al señor García Solano, porque ¿cómo lo vamos a hacer también? Pues le duele, le molesta, pero es lo que hay, lo siento, pero lo vamos a conseguir. Y yo estoy muy contenta de que lo vayamos a conseguir. Me está costando, de verdad, me está costando, porque llevo ya muchos años trabajando en esto. Una vez por una cosa, otra vez por otra, pues siempre tenemos problemas. Pero bueno, al final, el que la sigue la consigue, y yo creo que estamos por la senda de conseguirlo, y que ya queda menos. Así que en breve vamos a tener financiación para poder, lo primero, reconstruir la muralla ciclópea, que es lo primero que hay que hacer. Y a la vez vamos a estar preparando ya lo que es la página web, estamos preparando los contenidos que van ahí en esa página web para Curi, y creando ese vídeo y creando toda la infraestructura y todo lo necesario para que Curi sea un atractivo más turístico, cultural y de protección de nuestro legado envidiable. Es lo que pretendemos y es lo que vamos a conseguir. Y eso yo sé que le molesta a mucha gente, pero que se aguante. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí, Josefina. Yo no sé si comentar alguna otra cuestión más sobre los asuntos que hemos estado tratando relacionados con la campaña de teatro de otoño y con las actividades que se van a realizar en nuestra localidad durante este fin de semana, Día de Todos los Santos, en diferentes iniciativas culturales, horario especial de cementerio y demás. Si no, pues te agradecemos el que nos hayas atendido en la sintonía de la mañana en el tiempo de la actualidad. Una cosa más, yo quiero aprovechar también para dar la enhorabuena y la felicitación desde el Ayuntamiento de Ubrique a Gregorio Benítez Suárez, porque ha sido galardonado con el tercer premio en la máxima categoría en un prestigioso, importante concurso de Estados Unidos, además de que ha recibido el premio especial, así se llama, de los profesores de piano de Estados Unidos. Así que yo creo que estamos ante, bueno, un genio, un ubriqueño, que se merece pues estos premios y más, porque la verdad que tenemos un excelente pianista, tenemos que estar todos los ubriqueños muy orgullosos de él, y desde aquí quiero pues darle la enhorabuena y las felicitaciones por este premio que le han concedido. Pues nos quedamos también con esa enhorabuena, esas felicitaciones para el ubriqueño Gregorio. Lo dicho, Josefina Herrera, responsable de Cementerio y Cultura, muchas gracias por estar con nosotros en la sintonía de la mañana. Muchas gracias a todos. Gracias.